porque somos mujeres de ojos grandes. Mujeres. Mujeres. Diversas. Diversas. Libres. Libres. Alegres. Alegres. Atrevidas. Atrevidas. Feministas. Feministas. Autónomas. Autónomas. Mujeres de ojos grandes. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 en la 99.1, Frecuencia Libre. Mujeres de ojos grandes. Que golpea de Vietnam a todos.